Hoy beatifican a la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando yo le estaba dando vueltas a qué tema hablar en el sermón de hoy, pues he visto claro que recalcar la caridad para con el alma. Somos alma y cuerpo. La Madre Teresa de Calcuta se encargó especialmente de cuidar el cuerpo de las personas. Pero ella siempre tuvo muy claro que lo importante era el alma. Ella, que se dedicó al pobre en sus obras de caridad más corporales, siempre de palabra lo dijo: el alma, el alma. Eso es lo que de verdad importa. Porque el cuerpo, al fin y al cabo, todo lo que ella hiciera quedaría destruido por la acción del tiempo. Todos sus cuidados maternales, todo su amor puesto en cuidar una herida, yo lo he visto en reportajes, las cosas que hacía por una sola persona que estuviera mala, todo quedaría arrasado por la misma acción del tiempo y de forma inexorable. El alma es lo que de verdad importa. Y ella, que valoraba tanto el dinero que se le daba para poder hacer bien a personas en una situación espantosa, valoraba mucho más el dinero que se daba para hacer bien a las almas. Y en la Iglesia hay personas dedicadas a lo uno y a lo otro, mezclado. No es que haya una división férrea y un muro que divida a unos por un lado y a otros por otro. Las cosas están muy mezcladas, porque el hombre es uno solo. Pero aunque sea una sola cosa el hombre, un solo ser, es alma y cuerpo. Y de la misma manera que hay médicos encargados del cuerpo, también hay médicos encargados del alma. Y también las obras de caridad para el espíritu también requieren de limosnas. También. Fijaos, escuchaba yo en una noticia hace ya unos meses, un reportaje de cómo era un centro que hay en Europa para la aceleración de partículas. Era algo admirable. Kilómetros y kilómetros de galerías y unos túneles grandes para simplemente en un lugar concreto acelerar unas partículas subatómicas. Una cosa pequeñísima. Y uno dice, ¿vale la pena miles de millones, para acelerar unas partículas mínimas? Pues sí, vale la pena. El bien que de eso viene, a lo mejor ahora ni nos lo podemos imaginar. Pues lo mismo respecto al espíritu. ¿Vale la pena construir una mole de piedra, una catedral maravillosa, con sus capiteles, cientos de horas dedicados a hacer las vidrieras, años de experiencia para que un tallista haga un centauro en un capitel, toneladas de madera para levantar un florón de piedra en lo alto de una aguja gótica? ¿Vale la pena? Sí. Si todo eso sirve solamente para crear un entorno de oración a una sola persona, en el siglo XXI, XXII o XXVIII, que se siente allí y en silencio ore a Dios y alabe a Dios a través de eso, ¿habrá valido la pena? Si creamos todo ese acelerador de partículas con miles de millones para mover una cosa tan pequeña y material, ¿qué problema hay en hacer todo eso para lograr que se mueva algo espiritual? Algo espiritual, cuyos bienes son mucho mayores, eternos. La respuesta es evidente. Y lo mismo que la Madre Teresa de Calcuta, pues se dedicaba a dar limosnas, a curar heridas, a ofrecer lecho, a todas esas cosas, comida. También hay otras personas que se dedican a dar las medicinas del alma. ¿Cuáles son las medicinas del alma? Las predicaciones, los sermones, los sacramentos, la palabra de Dios, todas esas cosas, muchas más. Esas son las medicinas del alma, no hay otras. Son muchas, ¿eh? Desde el buen ejemplo, pasando por la confesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son las medicinas del alma. Y a veces podemos decir, pero no conseguimos mucho con tal persona, no hay otras. Si tal enfermo no se cura con tal medicina, lo mismo pasa en el espíritu. Si no se cura con esto, ya me dirá usted qué podemos hacer. ¿Se le ocurre a usted algo? Así que valoremos estos medios espirituales para sanar a espíritus que, si los viéramos de un modo corporal, diríamos, hay que hacer lo que sea. No me van a doler en prendas con tal de ver a un muerto andante, no digo enfermo, a veces muertos andantes que yeden, que están repletos de gusanos, con tal de llevar a esta persona, que es un muerto andante, a la vida, a la salud del espíritu, al amor de Dios, a la fe, a todas esas cosas. Así que la beatificación de hoy nos lleve a valorar mucho más, como ella lo valoraba, la labor de tantos y tantos médicos del espíritu repartidos por todas partes y que hacen lo que pueden, lo que pueden. Mucho o poco, pero lo que pueden. Que la beata Teresa de Calcuta, desde el cielo ahora, siga ayudando a sus hermanos como lo hizo en vida. Creo en un solo Dios.